paso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, dulce paz mi vida gozará.